El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Son música para los que ya tienen canas. Salve, de La Polla Records. Muy buenos días, tengan usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a La Brújula del Sur. Hoy, viernes 13. ¿Cuándo es que es pavoso? ¿El viernes o cuándo es martes? ¿Qué es pavoso? Los dos. Bueno, moca, pues, para los que... Como dice mi primo. Yo no soy supersticioso. ¿Cómo es? Yo no creo en supersticiones porque eso es de mala suerte. Bueno, muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a La Brújula del Sur. Reciban el saludo de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de Fidel Barbarito, que es el ministro. También reciban el saludo de los trabajadores y las trabajadoras de la Asamblea de Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM y del equipo que está encargado de coordinar esta emisora. Ellos son Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Iván McGregor está al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio es quien produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes por acá de este lado del micrófono. Nosotros vamos hasta las 9 en punto de la mañana, estamos en Alba Ciudad de martes a viernes. Recuerde los puntos de encuentro, estamos en nuestro sitio en internet, nuestro sitio oficial es www.albaciudad.org. Ahí puedes escuchar la señal en vivo de la emisora en el audio real. También puedes descargar más de 8.000 temas que circulan en MP3 de forma gratuita. Música de conciencia, música rebelde, de todos los géneros musicales. Los puedes descargar en nuestro sitio en internet. Nuestra cuenta de Twitter es @albaciudad. Y un enlace directo también a nuestra página web, porque en el Twitter usted puede encontrar los enlaces a los reportajes, la fotografía, los programas. Mire, inmediatamente termina el programa, como 2 minutos después aparece el enlace, o mucho menos, 1 minuto después del programa que acaba de terminar. Si usted lo quiere volver a oír, si lo quiere descargar, si lo quiere compartir, ahí está nuestro sitio en internet y está nuestra cuenta en Twitter, @albaciudad. Si usted se quiere comunicar con La Brújula del Sur y quiere mandar algún mensaje de texto, le ponemos a disposición nuestro número telefónico 0416-921-0113, 0416-921-0113. Saludamos a usuarias y usuarios de la Radio Rebelde de Catia 91.5 FM, que cada mañana nos acompaña en esta hora en la transmisión de La Brújula del Sur. Si se quiere comunicar con la Radio Rebelde de Catia, tiene 2 vías, @RadioRebelde915 y el 0416-523-9385. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos a hacer un breve recorrido noticioso, vamos a contarle algunos temas. Y la segunda media hora, como cada viernes, lo dedicamos a nuestra coordenada musical, que es una selección de música para compartir con usuarias y usuarios de La Brújula del Sur y comenzar bailando el viernes. Pero es viernes, así que acompáñenos que vamos hasta las 9 en punto de la mañana. Mire, esto que traemos acá es un tema de Manu Chao. Aparecen 2 en 1 porque en el disco está así casi mezclado. El Bicho y El Dorado. Para empezar guarachando. Vamos. Radio Bemba 00.0. O bicho do coco entrou minha casa, minha cabeça puxou sabala. Bicho do coco entrou minha casa, levou-se toda minha ilusão. Levou-se os gatos, levou-se a mulher, deixou tormenta nada de comer. O bicho do coco entrou minha casa, mirou meus olhos, a meia falou. Cuando a cabeza fode, hasta ya reventar. Cuando a cabeza fode, o bicho va a pegar. O bicho do coco entró miña casa, miña cabeza puso sabala. Bicho do coco entró miña casa, levóse toda miña ilusión. Levó sos cartos, levó sa mujer, dejó tormenta nada de comer. Bicho do coco entró miña casa, miró mos ojos a mega faló. Cuando la cabeza fode, hasta ya reventar. Cuando la cabeza fode, o bicho va a pegar. Bicho do coco mandó me matar. Bicho do coco mandó ma cadera. Bicho do coco quitó libertad. Bicho do coco dejó maquelado. Bicho do coco. O bicho do coco entró miña casa, miña cabeza puso a balar. O bicho do coco entró miña casa, levóse toda miña ilusión. Levó sos cartos, levó sa mujer, dejó tormenta nada de comer. Bicho do coco entró miña casa, miramos hoy esa mega faló. ¿Qué pasó? A caipira plantó. ¿Qué pasó? A policía llegó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O Cedera murió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chacinha no El Dorado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A Globo relató. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O político faló. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El pizza acabó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chacinha no El Dorado. ¿Qué pasó? Radio Bemba relató. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Comenzamos contándoles lo siguiente. Miles de colombianos ofrecerán hoy su respaldo masivo al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, recién destituido e inhabilitado para ejercer cargos por 15 años, en una gran movilización por la paz y la democracia en la Plaza Bolívar de Colombia, de Bogotá, de la capital. Los capitalinos, en compañía de campesinos, indígenas, obreros y organizaciones sociales de otras partes del país, volverán a reunirse para respaldar al mandatario capitalino, como ha sucedido desde el lunes pasado, cuando la Procuraduría lo sancionó por irregularidades en la puesta en marcha de un esquema de aseo para la ciudad en el año 2012. Desde un inicio, centenares de bogotanas y bogotanos calificaron de injusta la destitución y afirmaron que el procurador Alejandro Ordóñez ha violado sus derechos. Yo no voté por el procurador, yo voté por Petro, dicen los manifestantes. Hay desde el campo de la izquierda quienes han criticado al alcalde Gustavo Petro, quien desde que asume el poder, para muchos ha sido uno de los agentes que ha, con sus acciones, contribuido a la separación de la izquierda colombiana, y ahora ha pedido, por supuesto, ayuda a la izquierda para a socorrerlo en esta situación. Ojalá le sirva para rectificar el camino a Gustavo Petro. Así las cosas en Colombia. 8:11 de la mañana. Mire, pasó de Colombia a La Paz, en Bolivia, que el presidente Evo Morales viajó hoy a Brasil, donde defenderá a su país como sede de los Juegos Odesur, previsto a efectuarse en el año 2018. El 13 de diciembre estoy viajando a Brasil para que Bolivia sea sede de los Juegos Odesur 2008 y lograr que 14 países nos apoyen. Esto lo anunció Evo Morales en conferencia de prensa que ofreció en el Palacio de Gobierno en la primera semana del mes en curso. La Comisión de la Organización Deportiva Sudamericana, Odesur, visitó instalaciones de la ciudad de Cochabamba para evaluar las posibilidades de acoger los Juegos en el año 2018. El secretario general del Comité Olímpico Argentino y el segundo vicepresidente de Odesur, Mario Moquia, según la nota del Ministerio de Presidencia, consideró que el proyecto boliviano es ambicioso y tiene muchas opciones de ganar la sede de los Juegos Suramericanos del año 2018, los cuales optan también Puerto La Cruz en Venezuela y la ciudad de Lima en Perú. Cierro con esta nota que es de la casa. El Encuentro Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios concluye hoy en Caracas tras dos días de trabajo dirigido a hacer valer la verdad ante las campañas opositoras y fortalecer y reimpulsar la comunicación popular desde las comunidades venezolanas. Con sede en el Centro de Formación Simón Rodríguez en Los Teques, Estado Miranda, el evento se concibió, al igual que el trabajo de los comunicadores, enmarcado en el método de dirección bolivariano Gobierno de Calle para un mayor acercamiento a la población y sus necesidades. 8 de la mañana, 12 minutos. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Sevilla, 1804. Fray Servando. Por querer la independencia de México y por creer que el dios pagano Quetzalcóatl era el apóstol Santo Tomás en persona, Fray Servando ha sido condenado al destierro en España. De cárcel en cárcel y de fuga en fuga, el hereje mexicano recibió hospedaje en los más diversos calabozos españoles. Pero este artista de la lima, el túnel y el salto de altura, ha logrado andar mucho camino en el viejo continente. Trotamundos, rompemundos, pajarito de alas ágiles y pico de acero, Fray Servando se defiende de la fascinación de Europa maldiciendo todo lo que ve. Soy mexicano, dice, y se dice a cada paso, y opina que las mujeres francesas tienen cara de rana chata y bocona, que en Francia los hombres son como mujeres y las mujeres como niños, que la lengua italiana está hecha para mentir y que Italia es la patria del superlativo y del fraude, aunque haya ya una ciudad que vale la pena, Florencia, porque se parece bastante a las ciudades de México. Contra España, este fraile impertinente reza un rosario de insultos. Dice que los españoles imitan como monos a los franceses, que la corte es un lupanar y el Escorial no más que un montón de piedras, que los vascos clavan clavos con la frente y los aragoneses también, pero con la punta hacia afuera, que los catalanes no dan un paso sin linterna ni admiten visita de pariente que no traiga la comida, y que los madrileños son enanos, fundadores de rosarios y herederos de presidios, condenados a un clima de 8 meses de invierno y 4 de infierno. Ahora, en un calabozo de Sevilla, Fray Servando se está arrancando los piojos del pecho, a puñados, mientras un ejército de chinches hace olas en la frazada y las pulgas se burlan de los manotazos y las ratas de los palazos. Todos quieren almorzar a Fray Servando, y él pide, por favor, una tregua. Necesita un ratito de paz para ultimar los detalles de su próxima fuga, que ya la tiene casi a punto. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. El Congreso de México ha aprobado la reforma energética que abre el sector de la energía a la inversión privada. Los diputados han avalado el proyecto en sus términos generales y particulares. Cuenta la agencia Russia Today que el documento tiene que ser ratificado por al menos 17 de los 32 estados del país porque incluye cambios a 3 artículos de la Constitución, informa el diario La Crónica. Posteriormente, el presidente Enrique Peña Nieto firmará el documento final. La legislación fue aprobada por la Cámara Baja con 354 votos a favor y 134 en contra. Los diputados de izquierda fueron los que votaron en contra de la reforma. El proyecto fue aprobado sin modificación alguna respecto a lo avalado por el Senado el 11 de diciembre. La reforma marcará el fin del monopolio del petróleo y del gas por parte de la gigante estatal Pemex, que pugna por revertir una fuerte caída de la producción de crudo debido a la insuficiente inversión del Estado. La reforma permitirá conceder licencias a empresas privadas y compartir ganancias petroleras con ellas. En el año 2002, llevé a la primera fuerza de tarea especial a Guantánamo y fundé el centro de detención. Ahora creo que ha llegado el momento de cerrarlo. Así lo expresó en una columna de opinión del periódico Detroit Free Press Michael Lenhardt, general mayor del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, actualmente retirado. Toda la estrategia de detención e interrogatorio fue equivocada, admite el ex comandante de esta fuerza de tarea. Los militares se dieron cuenta rápidamente de que la mayoría de los detenidos no deberían haber sido enviados a esa base militar, ya que tenían escaso valor desde el punto de vista de inteligencia y no había pruebas suficientes para atribuirles crímenes de guerra. El militar considera legítimo la rabia y el miedo que los estadounidenses sentían a causa de los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero las esperanzas de que los presos de Guantánamo aprobaran alguna información valiosa no se justificaron. Y el resultado fue que Estados Unidos desperdició la compasión que el mundo sentía por el país después del atentado, según dice Lenhardt, a causa de nuestras acciones en Guantánamo, tanto detenciones como las torturas. Y cierro con esta nota. La victoria de la fuerza del presidente sirio Bashar al-Assad podría ser la mejor salida a la guerra civil del país árabe, lo dijo el ex jefe de la CIA y la Oficina Nacional de Información, Michael Hayden, citado por la agencia AFP. El general retirado hizo esa declaración en la conferencia anual sobre terrorismo organizado por Washington y, según publicó en un periódico estadounidense, Hayden enumeró 3 posibles salidas a la crisis siria, ninguna de las cuales prevé la victoria de los denominados rebeldes. 8:19. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Sevilla, 1804. Fray Servando. Por querer la independencia de México

nacional. Ah, también me falta decir, si usted nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia y nos quiere enviar algún mensaje, bueno, y tiene disponible el 0416-523-9385. 523-9385, en lo que lleguen esos mensajes a la Radio Rebelde, Juan inmediatamente nos los hace llegar aquí a la emisora. 8:35 de la mañana. Coordenada musical. Bueno, comenzamos a contarle nuestra selección de música para hoy. El primero de los grupos que le vamos a presentar es la Radio Candela, agrupación oriunda de Barquisimeto, en el centro occidente del país. Ellos fusionan el folk rock con el punk y el ska. Y este tema es de su más reciente creación. Se llama Vuélvete Canción, de la Radio Candela. Eso es Vuélvete Canción, de la agrupación La Radio Candela. Música hecha en casa, música rebelde y de conciencia. Les tenemos más. Ahora les hablamos de esta banda que este año estrenaron un temazo que se llama La Banda Rabalera. Luego nos sorprendieron con el tema Octubre y ahora ponen a sonar su nueva producción que se llama Ánima. Es la agrupación El Pacto y se escucha acá en La Brújula del Sur. Sánchez, santo el transporte.

luz de la verdad y la conciencia espiritual. La conciencia espiritual. Queda en el Medio Oriente y a nadie le ha de importar y en la tele han de pasar publicidad subliminal con viles intenciones para mentes dominar. Pero el barrio ya está claro, no se dejará engañar. Bombas caen, muchos mueren, los que pueden no hacen nada. Madres lloran por sus hijos que la esperanza perderán. El que más tiene, que tiene el derecho pa' juzgar. Basta ya de abusar del poder que a ti te dan contra la gente que trabaja y mantiene su dignidad. No más, no. Viori Los Pirados, el tema se llama Conciencia Espiritual. Y hoy en el Teatro Nacional se van a presentar dos agrupaciones que pondrán a bailar al público con su estilo, con su rebeldía, con su música de conciencia. A partir de las 7 de la tarde, Más Megahertz y Petra de Pangea van a ofrecer un concierto a propósito del programa cultural Viernes en el Nacional, promovido por la Alcaldía de Caracas y el gobierno del Distrito Capital. Y justamente de la agrupación Más Megahertz les traemos un tema que se llama Día 13. Camarada, camarada, Día 13 de Más Megahertz. Recuerden, hoy la agrupación Más Megahertz se presenta en el Teatro Nacional a partir de las 7 de la tarde. Si no estoy equivocado, déjame ver si aquí en la nota está un datico más. Pero ahí las entradas cuestan 20 bolos, solo que cuesta ahí. Y va a haber un conciertazo, Más Megahertz y Petra de Pangea. Esto va a ocurrir hoy acá en Caracas a las 7 de la tarde en el Teatro Nacional. Así que con este tema de Más Megahertz, nosotros finalizamos nuestra coordenada musical. Y llegamos al final del programa, son las 8:56. Permanece a la escucha. Nos despedimos. Iván McGregor estuvo al control técnico de la emisora, Indira Carpio en la producción del espacio y de este lado el micrófono Ernesto J. Navarro. Nos vamos a encontrar el próximo martes. Recuerden que este espacio sale de martes a viernes en Alba Ciudad 96.3 FM y en la radio rebelde de Katia 91.5 FM. Que tengan un feliz fin de semana. Nosotros, impregnados del espíritu navideño, lo dejamos con un temazo que fue gaita del año de mi pueblo, de Ciudad, Luis Escaray con el VHG. El tema se llama Alma Zuliana. Feliz fin de semana. Sentimos cuando cantamos y de la emoción que siente el zuliano al estar cerca de esta linda tierra que es Maracaibo. Alma zuliana, alma zuliana, es lo que vivimos, por lo que sentimos cuando cantamos, todos los enteros de lo que sentimos cuando tocamos, cuando interpretamos la gaita zuliana. Alma zuliana, alma zuliana, es lo que vivimos, es por lo que sentimos cuando cantamos, todos los enteros de lo que sentimos cuando Zuliana. En cada parte de la nación, por cualquier esquina y en cada rincón, va el alma zuliana. Desde la ventana, cual misterio grato, olvidó su cuatro el monumental, luz de la mañana, alma zuliana. Retoña en el suelo, pero es en el cielo que está sembrada, como fue sembrada y por eso vive el alma zuliana de ese gran artista, Don Quino Rodríguez. Alma zuliana, alma zuliana, es lo que vivimos, Dios te bendiga, mi hermano, cantamos, hey, Dios, de sangre. Es lo que sentimos cuando cada vez que cierro mis ojos, sueño con mi gaita zuliana. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.